Cada 15 días tienes una cita con la música libre en doramas.net. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Saludos cordiales y bienvenidos a esta nueva edición del Podcast Doramas. Tenemos por delante más de media hora para disfrutar de cuatro nuevas propuestas musicales. ¡Comenzamos! Waking up this morning, why should I be back? Yes, isn't a slave of mighty fears. Making dreams out of nothing, what shall we fight for? Making real for living, what should they say? Slave of mighty fears. Making dreams out of nothing, what shall we fight for? Making real for living, what should they say? es seine Enttäuschung. Ich glaub nicht mehr dran. Es kotzt mich alles an. Du kannst ja lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Du kannst niemanden lieben, wenn du dich selbst nicht magst. Hemos comenzado este podcast número 57 con la música de Garp, un quinteto formado en 1995 cuyos miembros provienen de diferentes localidades de Alemania. Y continuamos con más música realizada en ese país, en esta ocasión con el rock de Deco Kun, que llevan desde el año 2003 afincados en Londres. touch this. Fran Blanco. Javi Pérez. José Basso. Felipe Rodríguez. Play Sound. Blog y podcast dedicado al ocio, la música, la tecnología y entrevistas. PlaySound.es. ¿Cómo se nos va? Pues ahí está, como habitualmente ponemos en cada podcast, una promo, en este caso de la mano de PlaySounds.es. Y nosotros continuamos con más música libre en este podcast número 57. En concreto, vamos a escuchar un par de temas del primer disco de los españoles, El Cuarto Verde, que ha sido grabado en Madrid, que cuenta con importantes colaboraciones y que está repleto de buen rock and roll. Sentir, tocar, la vida da lecciones como puños, es más lista y he aprendido a tratar la solución a todos mis problemas. Mirar, ya no me puedo quejar, tal vez, quizás, encuentre en otro barrio la alegría que en mi barrio no he podido encontrar. ¿Qué más me da si al fin y al cabo en esta vida todo se quiere comprar? Y es natural como asomarse al precipicio. Soy tan feliz cuando me das tu mano, amiga, y no me pides más un hombro donde apoyar. Y que menos, y que menos, ya has sentido el peso. Sentir mejor, tú sabes lo que valgo y pagas mi precio, o me... come las cartas, como un pingo inútil. Oye, sol, gris y pesado, nada urgente y sin más risas nuestras, sin adornos posibles. Pero yo te escribo, te canto, te cuento la historia secreta de mis deseos. Confieso que necesito, sabes que necesito contrarrestar lo demás. Llegamos a nuestro habitual cierre electrónico de la mano de Music Inside, un dúo formado por Luke Papineau y Jeremy Arrobas, dos conocidos creadores musicales, quizás el más conocido es Arrobas, que fue el fundador del grupo Men Without Hats, que se han unido en esta ocasión para conseguir un sonido imaginativo y espontáneo, con corte electrónico y con aires pop. Podemos enmarcarlos perfectamente en lo que conocemos como New Age, y como no, su música bajo una licencia copyleft. Pues así, con el sonido de Music Inside, llegamos al final de este podcast Doramas, esperando que la selección musical haya sido de tu agrado. Recuerda, como siempre, que todo lo relacionado con este podcast número 57 y con el podcast Doramas en general lo puedes encontrar en podcast.doramas.net. En esta dirección están todos los datos y todos los enlaces a toda la música que ha sonado, así como las direcciones de sindicación y de correo electrónico. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos dentro de 15 días aquí en doramas.net.